Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, gente? Aquí otra edición del podcast Canarias Posible. Y vamos por el número 15. Sí, por el número 15 ya. Que no, 15. No sé si tiene algún rollo cabalístico o algo de eso, pero... ¿La niña bonita? Sí. ¿Se dice Jerusalén? No, sí, sí. Ahí tenemos por aquí también a Josemi de Canarias Nación. Josemi, un abrazo. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, un abrazo, sí. No, aquí pensando en el 15, en la niña bonita, ¿no? Mi cultura es más vinguera que cabalística. Bueno, entonces la bolsa tira de miedo, ¿no? Porque la bolsa últimamente, por lo que cuentan, es puro bingo, pura alegría. Sí, pero bueno, yo mis activos la verdad que los tengo situados en otro, digamos, en otros recursos y en otros sectores, no tan azarosos. Tú sí que sabes, tú sí que en sabes. En el calcetín, debajo de la almohada. Efectivamente. Que es el sitio más seguro en los tiempos que corren, debajo del colchón. Sí, y en varias monedas diferentes, por si acaso. No, la verdad. Efectivamente. Bueno, pues a ver si nos ponemos y nos sale un podcast del 15. Me gustó. Ya lo encontré. El 15, sí. Tenemos un en la isleta había un bar que ponía arepas del 15. Pero además con números, arepas del 15. ¿Sí? O sea que... ¿Qué bar era ese? Está normalizado. Una arepera que había allí por la isleta, por la calle Andamara, creo que era por ahí. Ay, no te acuerdas el nombre. Bueno, no te acuerdas. Oiga, publicidad. No habíamos dicho que no íbamos a hacer publicidad gratuita. Verdad. Después me lo cuento. Esta infancia isletera que yo tuve. Vale. Pues mire, yo les iba a decir que tenemos un guión de lo más florido, porque vamos a dejar temas fuera, si no me equivoco y todo, porque, en fin, hemos encontrado tantas, esta semana que le hemos encomendado la ardua tarea de hacer el guión del programa a Josemi, pues nos enviaste un mail, Josemi, de página y media, o sea, es que cuando te pones a trabajar, qué hombre. No, hombre, yo tengo la letra muy escarranchada, es eso. No, pero temas hay. En concreto, habíamos un poco acordado empezar por comentar una entrada que ha aparecido en nuestros respectivos blogs, llamado Cultura y Culturas, que nos hacía llegar un responsable intersindical canario en el Ayuntamiento de Las Palmas. No recuerdo ahora su nombre, no lo tengo delante el texto. Paco González escribía este texto que aparecía publicado tanto en Canarias Posible como en Canarias Nación. Y bueno, un texto que da que pensar, ¿no? Porque habla básicamente lo que viene a hablar este hombre es de que se ha desviado dinero del capítulo 1, si no recuerdo mal, que suele ser el capítulo de personal, para financiar a determinadas asociaciones, ¿no? En concreto la Asociación Canaria de Amigos del País, si no recuerdo mal, y de los amigos de la ópera también, ¿no? Bueno, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, creo, la Escuela Luján Pérez. Uh-huh. El Museo Canario, uh-huh. La Asociación de Amigos Canarios de la Ópera, uh-huh. La Asociación de Amigos Canarios de la Zarzuela, uh-huh. Y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que son esas las instituciones culturales que van a recibir, por lo visto, 500.000 y pico euros, que en principio iban destinados a gastos de personal del ayuntamiento. Y bueno, sí. él critica el que dentro de estas organizaciones hay algunas que él considera claramente elitistas, ¿no? Que como sería... en sus palabras, si no recuerdo mal, pues hablaría de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y de la Asociación Canaria de Amigos de la Ópera o de la Zarzuela, o no sé si es la misma, o son dos asociaciones diferentes. Un poco no, las críticas son diferentes, ¿no? Las críticas suyas, sí. Si yo he seguido bien el hilo argumental, van un poco por ahí, ¿no? Que se trae dinero del capítulo de personal para invertir o para ayudar o para subvencionar asociaciones que un poco irían por el lado de la cultura elitista, ¿no? Que no para la mayoría de la gente, no para la cultura que él quizás es la que él refiere con K, culturas, con K, ¿no? La cultura popular o la cultura que se acerca más a la gente, frente a una cultura quizás elitista como podría ser la de estas asociaciones. Fin, ¿vale la pena leer el artículo? Yo creo que vale la pena leerlo, lo pueden encontrar ustedes en Canarias bueno. Nación y en Canarias Posible. Ahora, si les parece, podemos hablar un poquito sobre el tema, porque a lo mejor no es tan unívoco. Sí, yo no creo que aquí, como ninguna cosa, haya blancos y negros. Uh-huh. Entonces, bueno, como ya agarré yo la palabra por mi cuenta, pues empiezo. Yo primero no diferenciaría entre cultura elitista y cultura no elitista, ¿no? Yo lo que no Vamos, no digo que es lo que argumente Paco González, pero, en fin, quiero que quede claro, para mí la ópera no es cultura elitista, es cultura secas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué veo yo en esto? Pues la crítica de Paco González es que el dinero va para unas asociaciones culturales que no se dedican a difundir la cultura, ¿no? Y que son, bueno, como se ha dicho, elitistas y demás. Hombre, yo parto de la base de que, sinceramente lo digo, no conozco ni el funcionamiento de ninguna de estas asociaciones. Entonces, partiendo de esa base, yo lo que sí puedo decir es que veo que lo que son los barrios populares de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues prácticamente no tienen ningún tipo de oferta cultural. Yo no sé si esto ha sido siempre así. Recuerdo que cuando yo era pequeño, pues recuerdo la Casa de la Juventud, ahí en la Plaza Don Benito, por ejemplo, y alguna que otra iniciativa. Recuerdo así un poco, pues lo digo, ¿no? De manera un poco difusa porque uno era chico. Pero yo creo que yo sepa, de todo esto, poquito queda. O sea, que el acceso a la cultura... Plaza Don Benito estaba la Casa de la Juventud. ¿Sí? A esa a la que te referías. A esa me refiero. Sí, yo creo que ahora mismo está destinado a otros fines. Sí, entonces... en fin, ¿qué pasó con el Centro Insular de Cultura, no? Pues todos lo sabemos, el SIC, donde se hacían proyecciones, se hacían exposiciones, teatro. Se hacía teatro. En el SIC pues se creó un grupo de pulso y púa clásica que terminó, pues bueno, terminó sin apoyos tampoco y terminó muriendo la cosa. Bueno, hoy es un aparcamiento. O bueno, no sé si se destina todavía a aparcamiento, ¿no? En su día aparcaban ahí los funcionarios del Cabildo, pues hoy no sé. El caso es que el solar está allí, ¿no? Aquello se tiró abajo y se acabó con todo aquello. Uh-huh. ¿A qué voy? Pues a que después entraremos un poco, si les parece, en el funcionamiento o en la impresión que da, por lo menos las páginas web de estas diferentes asociaciones. A lo que yo voy es a que no veo que la cultura, elitista o no, ya digo que no me gusta esa diferenciación, no veo que esa cultura vaya a la gente. Yo no veo un esfuerzo realmente que haga realidad las palabras de Saavedra en una entrevista, ¿no? Que leí que en una entrevista él decía que había que, de algún modo, acercar a los jóvenes a un género, hablando de la ópera, ¿no? Que había que acercar a los jóvenes a la ópera, que es un género que seguramente desconocen por falta de oportunidades. Uh-huh. Estoy perfectamente de acuerdo con el señor Saavedra. Yo creo, a mí la ópera verdaderamente me encanta y la descubrí muy tarde. No conocía este género, pues precisamente porque nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Una vez lo conocí, me encantó. Pues precisamente a eso voy, ¿no, señor Saavedra? Yo la impresión que tengo es que ninguna de estas organizaciones se desvive demasiado por, sin quitarles mérito, no creo que se desvivan mucho por hacerle llegar todo tipo de cultura, la ópera por ejemplo, a la gente de a pie. Uh-huh. Esa es mi impresión. Bueno, yo en ese sentido, José, sí, adelante. Yo te, bueno, sí, te sigo. Apuntar un par de cosas, porque es que vamos a ver, el una cosa es, lo como casi siempre, ¿no? Una cosa son los hechos en sí, ¿no? Y después las opiniones sobre los hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la opinión del compañero Paco González, yo creo que es muy loable, muy respetable, tiene además muchísimo valor porque ha sido el que ha salido dando la cara el primero, metiendo el morro ahí, ¿no? Contra todo José, esto, mi, perdona, ¿no? A Francisco González, ¿tú lo conoces personalmente? Bueno, él quizás no se acuerde de mí, pero yo sí lo conozco a él. Sí, y sí, bueno, sí, no sí, lo digo sí, porque si puedes hablar de la persona, yo no lo conozco, es una persona seria, alguien, en fin, que se ha caracterizado sí, sí, sí, por sí, sí, sí, trabajo sí, serio. Sí, sí, sí. Y, bueno, no, es importante tenerlo en cuenta. No, trabajador además del mundo de la cultura, con una trayectoria a sus espaldas de trabajo popular en los barrios y demás, importante, sí. Importante dejarlo, por supuesto. Dejarlo claro. No, sabe de lo que habla, ¿no? Lo que pasa es que yo, a mi juicio, en el primer artículo que saca este de Cultura y Culturas, yo creo que se equivoca en algunos, quiero decir, no agarra demasiado bien algunos temas. Uh-huh. El asunto de la distinción entre cultura elitista y cultura popular. Eso es un terreno muy farragoso y yo creo que, en todo caso, sí podemos hablar de asociaciones culturales, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Más elitistas, más cerradas, menos permeables a la sociedad y demás, ¿no? Y otras que lo son más, ¿no? Entonces, y en cualquier caso hablar de políticas culturales más abiertas, más populares, más, digamos, democráticas, y otras que lo son menos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría una de las primeras discusiones, ¿no? Entonces, claro, que no vamos a discutir si la ópera es elitista o no es elitista. Quiero decir, Claro. cuando un disco de ópera vale 6 € en el Corte Inglés, y bueno, y en fin, y ahora ya ni eso, porque todo el mundo sabe cómo bajárselo, ¿no? O sea, que no creo que vaya por ahí los tiros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que también ha habido mucha confusión con respecto al asunto del procedimiento, ¿no? Porque se ha hablado desde el principio de desvío de fondos y no sé qué. Es que lo de desvío de fondos suena a, en fin, a Suena mal. corruptela, claro, y Sí, no parece estamos más para bien eso en ese una sentido. transferencia presupuestaria más que un Efectivamente, es desvío. un procedimiento administrativo perfectamente legal, Sí. previsto en la ley de procedimiento administrativo y que no hay ningún problema. Quiero decir, eso, como salió el concejal, además, Augusto Hidalgo, aclarándolo el otro día, no afecta a la RPT, a la relación de puestos de trabajo. Quiero decir, que no es que se vaya a echar a nadie para desviar fondos a la Filarmónica y no sé qué, amigos de la Filarmónica y demás. No, no, no, no es eso, cuidado, porque es que nos podemos equivocar gravemente, además, ¿no? Se está hablando de una partida de dinero que no se utiliza, ¿no? Y que se reasigna, digamos, a otro uso, que es muy discutible, efectivamente, es muy discutible. Y por eso yo, por ejemplo, estoy contento porque hoy he leído un comunicado de Intersindical Canaria, que es el sindicato al que pertenece, bueno, el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas, donde tiene mayoría Intersindical Canaria, y ahí, por ejemplo, ya hablan, yo creo que afinan un poquito más, un poquito, y hablan, por ejemplo, de que no les hubiera importado, previa discusión, claro, y conocimiento, el que esta cantidad de dinero que ronda los 100 millones de pesetas, pues leo textualmente, dice, no hubiéramos tenido ningún problema en que pudiera haberse utilizado tal modificación del capítulo de personal para fines sociales, para las nóminas de los guagüeros o cultura popular para todos y no para la élite de la oligarquía canaria a la que pertenece Saavedra, ¿no? Bueno, al final es un juicio de valor, pero creo que el asunto de fondo es que efectivamente eso se puede hacer, pero se debe discutir y es lo que diferencia a unos políticos de otros, el discutirlo y además la orientación que se da a ese dinero, porque efectivamente ese dinero se debe haber cogido para, por ejemplo, pagar las nóminas de los guagüeros. Sí, no, Sí. desde luego, esto tiene mucho que ver, al margen de que estemos no de acuerdo con la opinión de Francisco González, lo que sí está clarísimo es que esto tiene que ver con una visión política y es perfectamente discutible y es lo que estamos haciendo aquí ahora, dando nuestro punto de Claro. vista sobre si creemos que ese dinero se debería haber dedicado a otros fines o a los fines a los que se ha dedicado. De todas maneras, a mí me gustaría también añadir algo, si les parece hacemos un alto en el camino. Escuchamos un poquito de música y seguimos hablando sobre el tema antes de adentrarnos en otro tema también que a mí me parece personalmente apasionante, como puede ser el de la memoria histórica y en concreto sobre algunas medidas que se han tomado en el municipio de Tinerfeño de la Orotava en las últimas semanas. Mi forma de pensar, la manera en que te miro, los razones de mi odio y mi falta de respeto a todas tus normas. Bueno, pues sí, en este podcast ya número 15, Conjunto de Canarias Posible, Canarias Nación, pues seguimos hablando aquí del artículo Cultura y Culturas de Francisco González. La verdad que es un tema que a mí me parece bastante complicadillo a la hora de cogerlo por el cuello, porque, a ver, básicamente yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora, creo que esa diferenciación así tan tajante entre cultura de élite y cultura popular, habría que ver, porque no es tan sencillo, y a mí me vienen a la mente varias ideas, y fundamentalmente con experiencias propias, ¿no? Que creo que muchas veces es lo que mejor puede explicar el por qué pienso de esta manera y no de otra. Yo creo que, tal y como tú decías antes, Josemi, más que hablar Sí. de cultura de élite en el sentido de tal manifestación cultural no es para todo el mundo, efectivamente hay determinadas asociaciones o determinados grupos que de alguna manera son bastante herméticos o procuran ser bastante herméticos y es lo que hace que sus actividades no lleguen a mucha gente. Me explico. Yo, a lo largo de toda mi carrera universitaria, que la cursé en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recuerdo a cuentagotas momentos en los que alguien se acercara a la universidad para ofrecer actividad cultural extrauniversitaria. Es decir, si es verdad que había actividades culturales, pues me acuerdo ahora de la revista Calibán, en la que tuve el honor de participar. Recuerdo, por ejemplo, teatro universitario, pero eran cosas organizadas por estudiantes o profesores, que era para estudiantes o profesores. Eso sí. Ahora, que vinieran desde fuera a decir, oye, que si quieres ir al teatro, mira, está esta posibilidad, o si quieres ir a la ópera, esta otra. ¿Por qué digo esto? Por circunstancias profesionales y vitales, durante algunos años de mi vida los he vivido en el extranjero, como sigo ahora, y en concreto en Rusia, en la Federación Rusa. Y la Federación Rusa, Moscú al menos, es un sitio donde la promoción cultural está al orden del día. Es decir, y esto, el por qué exactamente no sabría explicarlo, porque hay personas que lo explican un poco diciendo, bueno, pero es que esto viene de la época soviética, donde había mucha promoción cultural y tal. Pero bueno, si tenemos en cuenta que Chekhov murió en el año 1904 y que se llenaban los teatros para ver sus obras, pues quizás esto se remonte incluso antes de 1917, ¿no? La tradición de ir al teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo recuerdo estando en la universidad, primero como alumno y luego como profesor en Moscú, que una vez a la semana, en el campus donde yo trabajaba, al entrar en la Facultad de Humanidades, te encontrabas con una mesa y con una señora vendiendo entradas para el ballet, el teatro dramático, el musicales, ópera, etcétera. Y tú, sin tener que ir a ningún, sin tener que desplazarte a ninguna oficina que estuviera en otro punto de la ciudad, tú allí podías comprar. Y esta señora sabía recomendarte y sabía decirte de qué iba esta obra, de qué iba la otra, quién participaba, por qué te la recomendaba. Y una cosa importante también, a precios muy asequibles, que además eran rebajados por ser estudiantes o miembros de la comunidad universitaria. Es decir, si yo les digo a ustedes que en Moscú se puede ir a ver una buena obra de teatro por 3, 4, 5, 6 euros, yo creo que no estamos hablando de los precios pues de 15, 18, 22, 30 euros, que yo que sé que se pagan a veces por ir a ver una obra de teatro en Canarias. Sí, ¿no? Y una puntualización hay que decir aquí, por si acaso alguien se confunda, que Moscú es una de las ciudades más caras de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, es una ciudad bastante cara, donde, por ejemplo, alquilar un piso en el centro de la ciudad es algo prohibitivo, donde ir a comprar según dónde es algo realmente caro. Es una ciudad donde, efectivamente, junto con Londres y con Tokio, está considerada una de las tres ciudades más caras del mundo en este momento, porque hay un gran volumen de negocio, hay mucha gente que maneja muchas perras por el tema del petróleo y del gas natural. Pero, sin embargo, hay algo que el pueblo no se deja arrebatar, y es el acceso a la cultura. Entonces, yo me pregunto, si estas asociaciones que van a ser beneficiadas por estas subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, como la Asociación de Amigos de la Ópera o de la Zarzuela, ¿realmente quieren promocionar el acceso a la cultura de la mayoría de la población? ¿Por qué no se acercan a los centros escolares? ¿Por qué no se acercan a la universidad? ¿Por qué no se acercan a las asociaciones vecinales? ¿Por qué no se acercan a los locales sindicales? ¿Por qué no se acercan a las casas de la cultura? ¿Por qué no se acercan a las bibliotecas? Yo me pregunto eso, porque si realmente tú quieres promocionar una actividad, tú haces todo lo que puedas y más por hacerla llegar al mayor número de gente posible. Ahora, si tú lo que quieres es hacer actividades de club inglés en la India colonial, donde todo el mundo entra con guante blanco a fumarse un puro y a hablar sobre el último viaje que hizo a Londres, entonces eso es un club privado. Eso es lo más parecido que he visto en mi vida a un club privado. Entonces, ¿qué hace un club privado siendo financiado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Que conste que no estoy intentando sentar cátedra. Lo que estoy es poniendo preguntas encima de la mesa. Yo, durante toda mi carrera universitaria, no recuerdo haber visto a ningún señor de ninguna de estas asociaciones acercándose a mi facultad para ofrecer actividad cultural. ¿Esto ha cambiado? Me alegraría si así fuera y espero que así sea. Pero si no ha cambiado, quiere decirse que sigue siendo una actividad, una especie de coto privado, ¿no? Vale, un coto privado. Entonces, ¿por qué esto se financia con dinero público? Una pregunta que yo me hago y que dejo encima de la mesa. Hombre, ¿tú cómo lo ves, Josemi? Porque yo más o menos creo que... Sobre todo, pero no, Iván, me queda mucho más que añadir. Porque, ¿no?, es que en este artículo de Francisco González Tejera se cita una orquesta en el barrio de Lomo Blanco, que es un barrio obrero, sí, a eso quería que por lo visto está completamente abandonada, que no goza de apoyo económico. Entonces es este contraste el que a mí me llama la atención, ¿no? Sí, está claro que la situación que tú describes de Moscú, igual que no es exactamente igual a la que yo, en fin, conocí en Londres o en Dublín, o bueno, en fin, cuando vas por Europa, prácticamente por todo el continente, pero desde luego con lo que no tiene absolutamente nada que ver es con la realidad cultural de una ciudad como Las Palmas, ¿no? Que no es una ciudad importante con 300,000+ habitantes, que merecería otro tipo de política cultural, desde luego, ¿no? A mí me parece que el enfoque no es acertado, desde luego, el enfoque no es acertado, ¿no? Cuidado, porque ahí en esas asociaciones también estaba el Museo Canario, ¿no? Y está la Escuela Luján Pérez y eso, ¿no? Cierto, pero es que, hay que diferenciar quizás. Pero no, pero además es que me llama la atención porque, claro, son subvenciones, ¿no? Si fueran convenios, si fuera algún tipo de contrato programa por el cual el ayuntamiento se compromete a financiar determinadas actividades de estas asociaciones, comprometiéndolas a que reviertan en el máximo número de gente posible, o, en fin, que de alguna manera eso revierta, repercuta en la sociedad, en los escolares, en los jóvenes, en fin, no sé. Pero no, es que parece que es como el señor alcalde tiene unos gustos, unos intereses personales que todos conocemos, ¿no? Y de esos gustos e intereses personales, algunas salen especialmente, digamos, beneficiadas, ¿no? Por una decisión política que es legal, pero políticamente es muy, muy, muy discutible. Y claro, después la contrasta con lo que cuenta Paco González acerca de la orquesta esta en Lomo Blanco, que poco menos que tienen que estar ahí pagando ellos para estar en la orquesta. Pues chicos, no me sale, no me cuadra a mí el asunto este, ¿no? Y una cosa, Josemi, también, Iván. A mí una cosa que yo nombraba el caso de Moscú, pero ahora que José me habla de Londres, Dublín, es que estoy recordando que en el año 2001, visitando la ciudad de Viena, que es una ciudad que le gusta mucho al señor Saavedra, tengo la oportunidad de ir al Teatro de la Ópera. Bueno, pues me entero por estudiantes que están en canarios que están allí en aquel momento, que si vas a no sé qué día, a no sé qué hora, puedes conseguir entrada para estudiantes. Vale, pues entonces yo voy con mi carnet de estudiante, me pongo en cola y efectivamente al cabo de un par de horas consigo una entrada, pues no recuerdo exactamente el precio, pero era una entrada bastante asequible, muy asequible para un estudiante. Bueno, vamos a ver El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, y entramos allí en el Teatro de la Ópera y vamos a lo que sería el gallinero, ¿no? Por cierto, un gallinero que no estaba nada mal, porque estaba muy cerca del escenario, para lo que suele ser los gallineros. Bueno, ahí es donde tiene Saavedra el gallo tapado, en el gallinero. Pues fíjate tú, habrá entrado por poco dinero, pero es que cuando ya estaba allí viendo la tal, hay un receso, un descanso, y entonces, bueno, entre la gente que estaba allí, pues también había austriacos, había un estudiante austriaco, entonces aproveché para preguntarle, oye, mira qué bien esto, ¿no? Que realmente estamos relativamente cerca del escenario, estamos todos viéndolo muy bien. Y no sé si habíamos pagado al cambio el equivalente a 500 pesetas o un precio realmente popular. Y le pregunté, mira, por curiosidad, ¿cuánto paga la persona que está ahí a 10 metros de mí, pero al otro lado de esa persona estaba pagando el equivalente de 15,000 pesetas? O sea, realmente allí, por entrar al teatro del ballet de Viena, se pagan unos precios realmente excesivos, ¿no? Para una economía familiar. Pero luego, al mismo tiempo, si quieres estar 15 metros más atrás y de pie, puedes entrar por 500 pesetas. Estoy hablando de precios de 2001, quiero dejarlo claro. No sé exactamente, pero, coño, entre 15,000 pesetas y 500, creo que por mucho que hayan pasado 7 años, sí se puede hablar de una política de divulgación cultural. Sí. Y ahora estoy hablando de Viena, no de Moscú. Sí. Lo digo por si alguien piensa que esto es diferente en Europa Occidental. No, yo y ya si quieren vamos a ir resumiendo. Yo aquí donde veo el quid de la cuestión es precisamente en la difusión de la cultura. A mí no me parece mal por principio que estas asociaciones de las que llevamos hablando este rato reciban financiación pública si está justificada y si es para un buen fin. No tengo ningún problema y además no dudo de que el caso específico de los amigos canarios de la ópera, no tengo ninguna duda de que están haciendo una gran labor. O sea, debe de ser una labor, pues, vamos, que harán de manera voluntaria, imagino, o, en fin, que se baten el cobre por traer gente, por que haya espectáculos de ópera, porque haya un circuito operístico de calidad en la ciudad. Perfecto, no tengo ningún problema. Donde sí veo yo problema es que por ningún lado veo una difusión y una ampliación de toda esta oferta cultural, ¿no? Veo que las entradas para el auditorio, para el Teatro Cuyás y demás siguen siendo carísimas. Veo que no hay por ningún lado casi ningún cartel o ninguna información, ninguna publicidad de gran espectáculo, pues Lucía de Lammermoor cantada por no sé quién, acuda al teatro y tal. No, no lo veo, no veo por ningún lado que se publicite nada de esto. Entonces yo el problema aquí donde lo veo es en la difusión cultural. No entiendo que sea de dinero público para fines que no sean los de llevar la cultura a la gente. No veo esa difusión y por tanto a mí esto me escama mucho, sinceramente. No, José, no sé si quieres añadir algo más sí, no, adelante. No, en absoluto, quiero decir que vamos, es que no tengo demasiado ya que añadir a lo que acaban de decir ustedes. Yo creo que si quieren, lo que podemos hacer es retomar el tema esto, como a mí me da que esto va a traer cola, retomar el tema este en el marco de una discusión más amplia acerca de la cultura en Canarias y demás, ¿no? Porque claro, estamos hablando nada más que del municipio de Las Palmas, pero es que en Tenerife cierto. También. Sí, cierto. Bueno, pues vamos a hacer, si les parece, un ejercicio mnemotécnico, puesto que el siguiente tema que vamos a tratar es el de la memoria histórica. Vamos a hacer un poco de musicoterapia, este momento que a mí tanto me gusta en nuestro programa, y entramos ya a hablar de la Orotava y de algo que realmente merece toda nuestra admiración relacionado con la memoria histórica. Pues entonces vamos a hacer memoria histórica además, porque resulta que en el Ayuntamiento de La Orotava, con una moción de iniciativa por La Orotava, me parece que se llama, ¿verdad? Hipo. Pero la verdad es que tuvieron una moción que quita el hipo, porque plantearon en el pleno del Ayuntamiento, ¿no? Elevaron hasta el pleno la propuesta de que se declarara la nulidad de la medalla de oro que se había concedido en su día a Franco. Al generalísimo, el Iván, mismo. Al generalísimo. El mismo. Y también que se declarara nula la declaración de hijo adoptivo, ¿no? Por la Orotava del caudillísimo también, ¿no? Porque supongo que se llama caudillísimo. Y no solo eso, sino que fueron más allá. Por la gracia de Dios. Sí. Y retiraron, o sea, le quitaron vigor, ¿no?, jurídico a las disposiciones que en el año 36 en la Orotava se habían dictado para depurar a 30 funcionarios del Ayuntamiento de la Orotava que simplemente pues no se adhirieron a la revuelta aquella, ¿no? Eran funcionarios que tenían unas ideas distintas de las de los dictadores y muchos fueron depurados, o sea, muchos. 30 fueron depurados y por lo visto 11 de ellos terminaron pues siendo asesinados vilmente, ¿no?, por sus ideas. Total, pues con una moción iniciativa de Hipo, iniciativa por la Orotava, el ayuntamiento de esta localidad dinerfeña le ha retirado la medalla de oro y el título de hijo adoptivo a Franco. ¿Qué les parece? Bueno, ¿Cómo te quedó el cuerpo? Pues yo lo primero es aplaudir al grupo municipal de iniciativa por la Orotava. Sí. Eso es lo primero. Un aplauso aquí. Joder, porque me parece sincera admiración y ánimo, una labor de dignificación, ¿no? Por fin. Vamos a ver, que estas personas sean tratadas como personas, eso es lo primero, ¿no? Que se reconozca que fueron asesinadas, ¿no?, por un régimen que en este caso era una dictadura que duró 40 años, que le hizo muchísimo daño a Canarias y al conjunto del Estado español, y en concreto es que estas personas fueron asesinadas, o sea, que no estamos hablando aquí solamente de represión laboral o de en cuanto a libertad de expresión. Vamos, un aplauso para Ivo, lo primero. Para terminar de dar toda la información ya y les doy paso, Coalición Canaria y el Partido Socialista apoyaron la moción, como no puede ser de otra manera, vamos, pues me parece una cosa de sentido común, y el único partido que no la apoya, cosa que ya adelanto, me parece incomprensible, francamente, no lo entiendo, fue el PP, ¿no? El PP es el único partido que se opuso a la moción. Digo que no lo entiendo porque a mí me parece que una moción como esta es dignificar a todo el mundo, ¿no? Independientemente de las ideas que tenga uno, ¿no? Sea progresista, sea conservador, sea de izquierda, sea de derecha. Yo creo que esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar todos. Entonces no entiendo por qué el PP con razones de que en la moción no se reprocha nada a la República, usted perdone, pues se oponen, ¿no? No lo entiendo, Iván, francamente. El Partido Popular se opuso. Sí, se opuso. Iván, yo creo que es que tú no lo entiendes porque estás pensando en el, digamos, en clave europea, en clave de derecha europea, tipo lo que puede ser, pues no sé, la CDU alemana o incluso la UMD, creo que es francesa, o los conservadores británicos y demás, que son, digamos, derechas más o menos civilizadas, digamos, ¿no? Los que me gustan especialmente, pero desde luego no tienen la terrible herencia del franquismo que tiene el Partido Popular, de la cual ni pueden ni parece que quieran desprenderse. Entonces, claro, estas cosas en vistas desde fuera resultan inexplicables, porque dice, bueno, vamos a ver, como un partido político democrático, supuestamente moderno y demás, perfectamente integrado en el sistema, puede oponerse a algo tan elemental como esto. Pues la única explicación que hay es que ellos se consideran herederos de uno de los bandos, ¿no? Frente a los, ahí quería yo llegar, frente a todos los demás, ¿no? Y entonces, claro, es que a no ser de determinadas zonas, normalmente es que quedan retratados en este tipo de cuestiones con la memoria histórica, es que están quedando retratados en todos lados, porque por más que digan, no, es que no hay que abrir heridas y demás, el problema no es ese, el problema es que son ellos los que tienen esa grave herida que no saben cómo resolver, que no saben cómo cerrar y no saben cómo resolver, ¿no? Yo estoy muy contento con, por supuesto, con lo de la Rotava, ¿no? Me parece que el trabajo que Ipo ha hecho en esto en concreto, como en tantas otras cosas además, es muy encomiable, ¿no? O sea que me uno a ese aplauso, ¿no? Pero además estoy muy contento porque veo que en Canarias sea, en fin, quizás algo más tarde que en otros sitios, pero se están poniendo en marcha iniciativas todas de mucho interés, ¿no? Empezaron, si no recuerdo mal, en La Palma con el asunto de los 13 de Fuencaliente, en Gran Canaria, al calor del asunto de los pozos de Arucas, también ha habido bastante, bueno, digamos, iniciativa, bueno, la recuperación de los cadáveres. El otro día, no hace no demasiado, quizás 3-4 semanas, como mucho, en Las Palmas hubo algo parecido. Lo que pasa es que pasó totalmente desapercibido en la prensa. Y en Las Palmas hubo la rehabilitación del jefe de la policía local, que ni siquiera recuerdo si se llamaba policía local, de la República, el último de la República, ¿no? Que era un puesto, pues bueno, con su rango y su escalafón en el ayuntamiento, y que por supuesto fue liquidado no solo físicamente, sino además humillado públicamente, como solía pasar en estos casos, ¿no? O sea que yo veo que en Canarias poco a poco se va perdiendo el miedo, ¿no? Además esto es algo que hay que hacer ahora ya, rápido, ¿no? Antes de que se vayan falleciendo los poquitos supervivientes que quedan, ¿no? Y además, otro motivo ya personalmente de alegría es que veo que, digamos, la izquierda nacionalista se ha puesto sin complejos a esta tarea, ¿no? Porque no siempre ha sido así. En el mundillo de la izquierda nacionalista, a veces todo el asunto de la guerra civil y demás se ha mirado, pues bueno, con mucha, como si fuera algo que no fuera con nosotros, sino que a nosotros lo que nos importa es Canarias, Canarias contra España y ya está. Y bueno, esa no es la historia de Canarias. La historia de Canarias también es la historia de la guerra civil española en Canarias, no la guerra, porque no hubo guerra, pero sí la represión, la dictadura que padecimos como los que más o más incluso que algunos otros. O sea que ver que un grupo como Ipo, que se declara de izquierda nacionalista, o por ejemplo Alternativa Sí Se Puede, que no se declara de izquierda nacionalista, pero que bueno, cuyos parámetros ideológicos y propuestas van por ese camino, ¿no? Se ponen naturalmente, abiertamente a la tarea de reivindicar la memoria histórica en Canarias y reparar tanta injusticia y demás, a mí personalmente es algo ya, es un factor añadido de alegría, ¿no? Sí, yo creo que hay que aplaudir. Además, sí, me parece que esto va seguido de una investigación que ha llevado a cabo Iniciativa por la Orotava, puesto que esta información no estaba al alcance del público, precisamente, y me parece la verdad que muy encomiable la labor de Iniciativa por la Orotava. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Sí, yo veo aquí varias cuestiones de fondo en todo este asunto de la memoria histórica que se repiten continuamente y muchas veces se plantean de manera confusa, yo creo. No sé si de manera consciente o inconsciente. Hablabas tú, Josemi, decías así ya claramente, yo la verdad es que no fui tan claro, de que el PP no se sentía identificado, ¿no?, con todo aquello. Hombre, yo no diría que todo el PP, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo parto un poco desde el otro lado, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto, que yo para mí veo un ejercicio necesario y sin el cual no podremos seguir adelante ni como Estado ni como nada, pues como una parte del espectro político se opone? Es que francamente no lo entiendo, ¿no? Porque veo que es una dignificación para ellos también, lo cual me lleva a plantearme la pregunta. Entonces, ¿acaso ellos se identifican con todo aquello que ocurrió, ¿no? Hay gente que ve que, bueno, sí, pasaron cosas malas, pero al final algo de bueno tuvo. A mí me parece espeluznante, esto pero bueno. Esto es fortísimo. Pone los pelos de punta. Pero en fin, yo creo que ante eso, yo creo que uno no puede transigir. Y por eso creo que es digna de admiración precisamente esta iniciativa de IPO. Pero bueno, yo decía que hay cuestiones de fondo. Y se las quiero plantear. Podemos hablar de ello. Uh-huh. Una cosa, cuando se plantean cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica, la recuperación y dignificación de personas que están en cunetas, en fosas comunes y demás, muchas veces, y también cuando se habla de retirada de nombres de calles, de monumentos y tal, se habla de la falacia, ¿no? Que de olvidar la historia, ¿no? La falacia que supone esto de, es que vamos a olvidar la historia, cambiar la historia. No, vamos a ver, yo tal como lo veo, las calles no están para recordar la historia, ¿no? Una cosa es recordar y otra cosa es conmemorar, otra cosa es celebrar. Y un monumento, como el que está en Santa Cruz, por ejemplo, ahí de cuyo nombre no quiero acordarme, ese monumento no recuerda la historia, no está ahí para que la gente recuerde y se forme en cuanto al pasado histórico, ¿no? No, ese monumento está ahí conmemorando algo, ¿no? Entonces, luego hay otra falacia, que es la de equiparar todos los desmanes y barbaridades que se cometieron durante la dictadura, ¿no? Equiparar eso con los males que pudo causar la República durante la contienda. Pues lo siento, pero no lo veo igual, ¿no? No lo veo igual por una sencilla razón, ¿no? Por una cuestión ya puramente temporal, ¿no? Un bando tuvo 40 y pico años de ordeno y mando y de hacer lo que les dio la gana y de pisotear derechos a tutiplén. Otro bando no tuvo ese tiempo, pero es que además el bando dictador utilizó el exterminio de manera sistemática. Sistemática, se trataba de eliminar, y esto está perfectamente documentado, hay declaraciones de los diferentes generales, ¿no? Que Podellano, Mola, etcétera, etcétera, que decían claramente que había que erradicar eliminar físicamente toda oposición y que había que insuflar el miedo para luego evitarse problemas. Eso la República no lo hizo. Con todos los desmanes que cometería también la República durante una guerra. Es posible, pero es que fue eso, una guerra. En una guerra no hay ni buenos ni malos, ¿no? Hay crímenes por todos lados, pues desgraciadamente es una guerra. Aunque bueno, lo de buenos y malos también tiene su aquel, ¿no? Porque hay un bando que se rebeló contra el orden establecido democráticamente. Sí. Pero en fin, para resumir, estas falacias, ¿no? Estas de, hombre, es que la moción yo no la apoyo porque no reprocha nada a la República. Bueno, es que la República, con sus errores y sus aciertos, era un régimen elegido democráticamente que no utilizó el exterminio de los contrarios de manera sistemática, mientras que el otro bando sí que lo hizo. Y luego está la falacia aquella, ¿no? La de, hombre, pero todo esto es reabrir heridas, ¿no? Olvidar la historia si quitamos el nombre de la Rambla General Franco. Bueno, no me enrollo más. ¿Usted qué les parece? Bueno, yo es que veo varias cosas que me parecen clarísimas. La primera, la oposición del Partido Popular en el municipio de La Orotava me parece algo aterrador y vergonzoso. Porque yo estoy seguro que dentro del Partido Popular, tanto en el municipio de La Orotava como en la isla de Tenerife, como en Canarias, hay gente decente, mucha gente decente, que cree en unas determinadas ideas que pueden o no coincidir con las mías, pero son gente honrada y decente. La actuación del concejal o concejales de este partido me parece vergonzosa directamente. Eso es lo primero que quiero decir, porque yo puedo ser de derecha y no tener por qué estar de acuerdo con asesinatos. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Porque de las 30 personas que han sido rehabilitadas, 4 fueron fusiladas o asesinadas. No sé exactamente cómo, no conozco los detalles ni tampoco sé muy bien si querría saberlos por lo escabroso del asunto. Pero se les quitó la vida por no estar de acuerdo con el golpe franquista. El Partido Popular vota en contra de esto, de la rehabilitación de 30 personas que habían sido suspendidas de empleo y sueldo, que habían sido destituidos detenidos, algunos habían sido deportados, a Villa Cisneros, y cuatro de ellos habían sido fusilados. Y el Partido Popular vota en contra de esta rehabilitación. A mí esto me parece, en fin, no tengo palabras, pero creo que queda claro mi indignación con respecto a esto. Bueno, con respecto a Ipo, vuelvo a repetir, un aplauso, porque me parece que esto demuestra que la política puede ser una actividad digna y dignificadora, una actividad noble y ennoblecedora, y que puede ser algo que haga que una a la gente y que le inyecte ilusión, en lugar de ser lo que muchas veces es, ¿no? Una jaula de grillos y de dimes y diretes. Esto es un buen ejemplo de lo que puede ser la política como servicio a la comunidad, y en ese sentido la actuación de Ipo me parece, vamos, fantástica. Luego, dos cositas ya, quizás ampliando un poco el debate, ¿no? Si hablamos de la rehabilitación, esto es, en fin, la dictadura que de 40 años franquista no fue la única dictadura que hubo en Europa durante el siglo XX. Podríamos hablar de Italia con Mussolini, podríamos hablar de Alemania con Hitler, que curiosamente no fue una dictadura, fue elegido democráticamente. Eso también, en fin, luego los métodos fueron completamente tiránicos, ¿no? Con asesinato de gente, todo el que pensaba diferente, etcétera, etcétera. La dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Bueno, pues, es que esta misma semana el Tribunal Supremo de la Federación Rusa acaba de rehabilitar a la familia real de los Romanov, que habían sido asesinados por los bolcheviques. Bueno, pues, esto acaba de ocurrir esta misma semana. Lo digo por aquellos que piensan que es que, digo, por este señor señores del Partido Popular, que dicen que se quieren reabrir heridas y que esto ya no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. La memoria histórica no es una manera, tener memoria histórica no es una manera de herir a nadie. Es una manera de no olvidar ni lo bueno ni lo malo que nos ha ocurrido. Es una manera de ser nosotros mismos. Y en ese sentido, la actitud del PP en el Ayuntamiento de La Orotava me parece, además de irresponsable, una vergüenza. Y quiero decirlo así de claro. Y ahí, pues, un aplauso. Un aplauso a Iniciativa por La Orotava, porque me parece, coño, si la política fuera predominantemente esto, la gente iría masivamente a votar. Y la gente participaría masivamente en actividades de tipo político. Un aplauso para Ipo. Josemi, venga, que te tenemos ahí apartado. No, apartado nada. Queda mucho por hacer, en realidad. En realidad en Canarias se va haciendo, como dije antes, pero en realidad queda muchísimo por hacer, ¿no? Y me gustaría que paralelamente a experiencias tan enriquecedoras y tan positivas como las de La Orotava, hubiera también un cierto reconocimiento, que a lo mejor se podría traducir en nombres de calles, por ejemplo, ¿no?, a figuras destacadas de partidos políticos canarios de la época, que dieron su vida, literalmente, además, por la defensa de la legalidad republicana, ¿no? O sea, en cualquier otro país, un nombre como el de Guillermo Ascanio estaría en las calles, en las plazas, en los colegios, habría institutos que se llamarían Guillermo Ascanio. Quiero decir, es que solo el siglo XX español, este, que en el que incluyo a Canarias, tan trágico, negro y oscuro que hemos tenido, ¿no?, explica el que una figura como la de Guillermo Ascanio, un pensador lúcido, combatiente, el encargado de la defensa de Madrid, precisamente con el batallón Canarias de la defensa del puente de los franceses, que nadie lo pasa, y no lo pasa porque estaba el batallón Canarias defendiéndolo, por cierto, con sus artilleros, ¿no? Una figura así esté en el olvido y tengamos que pasearnos por calles que se llaman General Mola, General Franco, que podrían, no he visto ninguna, pero sí tuve una vez la desagradable sorpresa de, en un pueblo de Castilla, encontrarme en la avenida General Franco atravesada por la calle de la Falange Española. O sea, eso el otro día. O sea, quiero decir que tengamos que pasearnos, ver eso, cuando figuras como Guillermo Ascanio, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero no solo un hombre irreductible que murió con la misma honestidad con la que vivió. O sea, pues es que es inconcebible, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí iría introduciendo esas demandas. O sea, que estas personas fueran reconocidas públicamente, más allá del acta del ayuntamiento de ese día, del acuerdo que se tome en el ayuntamiento, que al final lo leemos poco, más bien. No, que las calles, en vez de llevar nombres de asesinos, lleven nombres de hombres y mujeres decentes y honrados que puedan servir de ejemplo para las futuras generaciones. Osemi, y que aparezcan en los libros de historia y que a través de todos los medios posibles, documentales, en la televisión pública, etcétera, etcétera, etcétera, se dé a conocer la labor y la actividad y la vida, la biografía de estas personas. Sobre esto podríamos seguir hablando muchísimo, porque no solamente es un tema altamente interesante, sino también apasionante, ¿no? Por todo lo que supone, ¿no? La pérdida de vida de personas, lo que supone la recuperación de parte de nuestra memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que es un tema que volverá a aparecer. ¿Les parece si hacemos un pequeño alto en el camino antes de continuar? Venga, sí. Venga, vamos a Perfecto. escuchar un poquito de Perfecto. música. Bueno, vamos a ir ya enfilando el último bloque del podcast de hoy. Yo había traído hoy una propuesta de, en fin, de que me iba a proponerles que habláramos acerca de un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Aunque a priori ya voy diciendo que no es un tema del que yo sepa mucho, pero bueno, en fin, lo compenso con interés, ¿no? Y es que leí el otro día una Las estadística suecas, no vas a hablar que de no. las suecas. No, hombre, de eso sí podría hablar a lo mejor con más Ah, conocimiento, coño, pero no te eso perdone, la duda ofende. Pero estaba diciendo que leí el otro día una noticia por la cual Canarias resulta que que fue en el último trimestre, según las estadísticas del INE, líder en el uso de Internet, ¿no? Entonces, a mí que siempre tendemos a pensar que Canarias va siempre un poco a la cola, a remolque, en todo lo que tenga que ver con las tecnologías y demás, y seguramente porque desgraciadamente antes era así, ¿no? En otros a lo mejor no. Pues resulta que a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Y entonces ya busqué la misma estadística en varios medios y demás. Esta noticia salió en la del, yo la leí en La Provincia, ¿no? Pero después ya en otros medios estuve leyendo, informando un poquito más y resulta que otro dato a mí también personalmente me llamó bastante la atención. Es el asunto de que el 85,5% de los jóvenes se conecta todos los días a internet, ¿no? Y después ya de memoria, tiro ya de memoria, porque esto sí es verdad que no tengo la referencia de adelante, algo evidente, por otra parte, ¿no? Y los que trabajamos con jóvenes, además, lo sabemos, ¿no? No nos hace falta muchas estadísticas. Internet supera ya a la televisión en cuanto al ocio de los jóvenes, ¿no? Entonces, en fin, como decía la canción esta de Radio Futura, el futuro ya está aquí. Quiero decir, ya no estamos hablando de que en el 2040 las nuevas tecnologías y Internet va a ser una cosa muy virtual y demás. No, no, no, no. Es que ahora ya estamos viviendo, digamos, la edad dorada de Internet y Canarias, desde luego, no permanece ajena a ese fenómeno, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener unas repercusiones, está teniendo unas repercusiones que a mí personalmente me interesan muchísimo, ¿no? En el tipo de sociedad que se va conformando, en los agentes sociales que van surgiendo, en cómo se crea la opinión en una sociedad como la Canaria, por ejemplo. En fin, a mí todo esto me resulta interesantísimo, no sé a usted. Josemi, esto tú decías que Canarias se había situado como líder en el uso de Internet en los últimos 3 meses. Sí, en el último En el trimestre, último trimestre, tengo efectivamente. la explicación para eso. Ya sé por qué, ya sé por qué, porque A yo ver. no conocía los datos ni las cifras, pero claro, es que este podcast comenzó a emitirse hace aproximadamente 3 meses. Entonces, Ah, amigo. vamos, en Está fin, está clarísimo que clarísimo. sobre Amigo. todo los jóvenes están escuchando este podcast con devoción y fidelidad cada semana y están disparando, se ha alcanzado un pico en el uso de Internet en el archipiélago. En fin, no está bien decirlo, no está bien decirlo, pero Está es el clarísimo, podcast está conjunto de clarísimo. Canarias Posible y Canarias Nación quien ha dado Hombre, estos resultados. está claro. Yo creo que es la razón por la cual los jóvenes y también las jóvenes se conectan en los últimos 3 meses a Internet, pero vamos, como quien no tiene otra cosa que hacer, como quien no puede salir adelante sin ello, ¿no? Yo, si Sin me lo nuestro permite, podcast. me gustaría o sea, completar este debate o aportar a este debate un par de ideas. La primera es que, y me viene a la mente ahora un artículo de Santi Peña en Canarias 24 Horas. Él tiene un podcast, un blog que me tienen frito ya, de por sí, que muchas veces las mismas entradas que publican me tienen frito, luego aparecen también en Canarias 24 Horas. Y hay uno del pasado 29 de septiembre que se llama Canarias y Unidad, que a mí me parece una entrada, un artículo fabuloso. Me parece que pone los puntos sobre las íes y que habla de cosas muy importantes, entre ellas lo que puede ser el uso de las nuevas tecnologías. Pero más que centrarse en las tecnologías en sí, que no lo hace ni mucho menos, y sobre esto me gustaría hablar sobre el tan trillado discurso de la lejanía y la insularidad, de la, a ver si me sale el palabrejo, ultraperificidad. Archipiélaga Atlántica de Canarias. Que a mí me parece un discurso completamente desfasado. Me explico, vamos a ver. Si decimos que Canarias está fragmentada, no descubrimos la pólvora ni descubrimos América. Es decir, Canarias es un archipiélago y por tanto está fragmentado. Aplausos a todos los que emplean este discurso tan recurrente. Ahora, cuando decimos que Canarias está lejos, la pregunta es, ¿de dónde o de qué? A ver, es como si... Y para mí esta cuestión está clara. Es decir, Canarias está donde tiene que estar. Canarias es Canarias, entre otras cosas, porque está ahí. Si no, sería Taiwán o Nueva Zelanda, o Siberia, pero no es ninguno de estos tres sitios, es Canarias. Ahora, lo que subyace detrás de esta idea de que Canarias está lejos, no es ni más ni menos que está lejos de Europa, que está lejos de España, que está lejos del centro, que está lejos de lo realmente importante desde el punto de vista económico, cultural, social, etcétera, etcétera, etcétera. Este discurso, que podía tener algún tipo de sentido pues cuando escribían Tomás Morales y Alonso Quesada a principios del siglo XX, hoy en día está completamente desfasado. Mire, un par de cosas que me vienen a la cabeza. Hay un programa en Radio Juventud en el municipio tinerfeño de La Esperanza que dirige Héctor Martín. Este programa se puede escuchar por internet. Este programa no solamente se puede escuchar en La Esperanza y en Candelaria, sino también se puede escuchar por internet. Y no solamente es que se pueda escuchar por internet, sino que es que él recibe mails desde correos electrónicos desde Serbia, desde México, desde Cuba, desde Brasil, y eso ocurre prácticamente cada semana. Es decir, que yo desde Bruselas puedo escuchar un programa de radio que está siendo realizado en el municipio de La Esperanza, que me proporciona información y música desde puntos tan diversos del planeta como los Balcanes o América Latina. Esa es la realidad nuestra del siglo XXI. Entonces, que a mí me diga alguien que Canarias hoy en día está alejada, perdonen, pero me parto el culo, perdonen por la expresión tan vulgar, pero es que me parto de risa, lejos. ¿Qué significa eso de lejos? No, y no solo eso, yo simplemente un apunte para darle otra vuelta de tuerca a ese ejemplo que tú pones. Tú hablas de una, bueno, de una emisora de radio que emite música, ¿no? Y el colega Héctor, este hombre, pues recibe música que la gente le envía, pues como tú dices, de Serbia, desde Rusia, desde donde sea, ¿no? Pero vamos un poco más allá, ¿no? Una radio que emite música y demás, vale. Pero es que yo he desarrollado mi labor profesional en Canarias cuando todavía estaba allí y mis clientes eran todos europeos. Y yo lo único que tenía era una conexión a internet. Yo trabajé de traductor, estaba en Canarias, vivía en Canarias, hacía mi labor en Canarias. Mis clientes eran todos o alemanes o británicos, algún que otro sueco y finlandeses. No estaba ninguno de ellos en Canarias. Eso no impidió en ningún momento que nosotros pudiéramos tener una relación comercial, pues yo les traducía lo que ellos necesitaban traducido y ya está, ¿no? Y todo ocurría a través de internet. O sea que no solo es que una radio pueda emitir y pueda tener contactos con todo el mundo, sino que uno puede incluso desarrollar su labor profesional a través de internet con todo el mundo, ¿no? Estando en Canarias. Con lo cual, yo creo también que ese concepto de lejanía hoy día está completamente, pues no, vamos, obsoleto, o por lo menos completamente distinto a lo que era pues hace poco tiempo. E incluso el mismo concepto de insularidad, perdón, José Milla, solamente un ejemplo que me viene a la mente que me parece que también es importante. Es decir, hace un par de semanas hablábamos sobre la ciudad sueca de Malmo, donde se celebraba el Foro Social Europeo. Bueno, pues la ciudad de Malmo está unida a la ciudad de Copenhague, que está en Dinamarca, en otro país, y que se encuentra al otro lado del mar por un puente. Es decir, que para ir desde el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, a la estación central de trenes de la ciudad de Malmo, en Suecia, tú te subes a un tren y te vas directamente. Es decir, y parte del recorrido es subacuático. Es decir, hoy en día las tecnologías han llegado a tal punto de no solamente de desarrollo tecnológico en sí, sino también de respeto al medio ambiente, porque tú vas sobre ese puente y ves que a tu lado hay un gran parque eólico que no solamente no estropea el paisaje, sino que lo enriquece, al margen de todos los beneficios que eso tiene desde el punto de vista de ahorro energético, no contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, que tienes a nada menos que a dos países unidos a través de un puente o por un puente que están separados por el mar. Es decir, ya no solamente hablamos de Internet, que nos permite desde Bruselas y desde Madrid mantener un contacto con nuestros oyentes en todo el archipiélago canario, sino que también hablamos de que la tecnología físicamente, la ingeniería, ha alcanzado unas cotas tales de desarrollo que también incluso la propia insularidad, habría que ver hasta qué punto eso no es, también es solucionable, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo entre el sur de Fuerteventura, el sur de Lanzarote y el norte de Fuerteventura. Habría, yo no sé si se hiciera un estudio serio sobre las posibilidades que hay de construir un puente entre Lanzarote y Fuerteventura, hasta qué punto dos islas se convertirían en una, con todas las consecuencias que eso podría tener. Pero bueno, esto ya es nada. No les des ideas a los de coalición, que vamos, que te plantan el puente mañana, no. Pero no como el de Malmo. Espérate, ya, coalición. Sí, te ponen un malmotreto. Ya. Bueno, a ver, coalición, lechada de cemento. Lechada de cemento podría, bueno, tienen autopista de doble vía entre la Restinga y la Graciosa. O sea, no, pero es que lechada de cemento Independiente de Canarias es un partido vanguardista. Esto lo lleva ya proponiendo Lellada desde hace tiempo, ¿no? Y ni caso. Lo hicieron los suecos, los daneses. Esto ya lo ha propuesto ya Lellada Independiente de Canarias. Me parecería mal que ahora Coalición Canaria se arrogara, vamos, una idea que no sea lo típico, suyo. Es lo típico. Deja que lleguen las elecciones. Pero vamos, construir puentes entre todas las islas, eso es una iniciativa de Lellada. Lo que pasa es que es un partido de vanguardia que, claro, son unos incomprendidos, como todos los genios. Todo llegará. Josémi. De todas formas, a mí, quería comentar un último apunte, ¿no? Con este asunto de las nuevas tecnologías, una de las cosas que más me interesa a mí es el asunto de las redes sociales, ¿no? Y la creación, el surgimiento de nuevos actores sociales, ¿no? Porque eso sí que es novedoso. O sea, yo antes, si quería escribir y dar a conocer alguna opinión que tú pudiera tener sobre cualquier tema, lo que sea, tenía que pasar normalmente pues una serie de filtros que muchas veces no pasaba directamente y me quedaba con el artículo escrito y no lo podía publicar en ningún lado. Pero claro, hasta que uno llega a un medio de comunicación que que tiene a bien publicar el artículo de uno, pues en fin, ¿cuántos filtros habrá que pasar? ¿No? Eso ya ha desaparecido. Es verdad. Eso ya ha desaparecido. Ahora todo el que quiere se abre un blog, lo publica y ahí está. Y la gente lo lee. Lo leerán más, lo leerán menos, pero desde luego los filtros han acabado. Después puede haber otro tipo de filtros, digamos, de popularidad del blog, de recurrencia, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros no paramos de recibir cartas de amor, Josémi. Es algo que, en fin, estamos un poco superados. Sí, sí. Con fotos. Yo recibo amenazas. Pero, coño. Pero bueno, es una forma de interactuar con tus lectores, ¿no? Terrorífica, ¿no? Pasional. Sí, sí. Y en cualquier caso, me estoy acordando ahora de una noticia que leí, que es que, por ejemplo, en la última convención, en la demócrata, pero no solo la demócrata, la republicana también, parte destacada de estas convenciones fueron los blogueros estrellas, ¿no? A la convención demócrata asistieron 120 blogueros invitados por el Partido Demócrata para participar en los foros, reuniones de debate, propuestas y demás que tienen lugar al calor de estas convenciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin, yo no sé cuánto de espectáculo tiene esto, uh-huh, y cuánto de política real, ¿no? Pero desde luego el asunto de, en el caso concreto de Canarias, la gofiosfera, en fin, es que a veces parece que los políticos toman las opiniones de los blogs y no al revés, sinceramente. Uh-huh. O sea, que es que eso ya está aquí, ¿no? La gofiosfera ya es una realidad y bueno, vamos a ver lo que da de sí, ¿no? Sí, sí, pues oye, yo creo que la gofiosfera poquito a poco va dando de sí más de lo que uno personalmente esperaba, ¿no? Y cosas insospechadas, porque, hombre, está mal hablar de uno mismo, francamente, pero yo quiero decir que un ejemplo de esa lejanía un poco superada, pues chiquillos, somos nosotros, ¿no? Estamos. Ah, por supuesto. Estamos nosotros colaborando, ¿no? Hablando y escribiendo sobre Canarias, sobre cosas que nos interesan, unos desde Bruselas, otros desde Madrid, pero es que ni siquiera nosotros tres estamos en el mismo sitio, ¿no? Y eso ya es un logro que a mí me parece, hasta hace poco me parecía ciencia ficción, ¿no? Y luego no solo esto, sino que, como adelantábamos la semana pasada, se celebró el primer Blogs and Gofio, ¿no? El primer encuentro de blogueros canarios fuera de Canarias, ¿no? Se celebró en Madrid por primera vez. Efectivamente, aquí en el exilio metropolitano nos reunimos unos cuantos y no, coincidió que los amigos Sergio de Barraquito, José Frechín y José Ignacio Ignacio, perdón, Túnel Carpiano y el Ornitorrinco Enmascarado, ¿no? Venían a Madrid a una cita profesional y demás, ¿no? Y entonces, pues tuvieron la feliz idea de organizar el primer blog sangofio canario fuera de Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me pasé por allí, el amigo Ruimán de Un Canario en Madrid también pasó por allí. En fin, en total hasta 15. Me dejó gente atrás seguro, pero bueno, en total hasta 15, ¿no? Y la verdad que fue una cosa muy curiosa, ¿no? Fue un, desde luego, muy agradable, ¿no? En un bar canario que hay aquí que se llama el Bar La Rama y demás, ¿no? Por hacer un poco honor al nombre, estuvimos cenando, charlando, conociéndonos un poco, poniéndonos cara a los que nos leemos y comentamos mutuamente a veces y demás, ¿no? Y, en fin, una experiencia muy, muy, muy, muy agradable y que ojalá que se repita, ¿no? Y el menú, ¿qué tal? Que nos adelantabas algo la semana pasada. ¿Estaba buena la comida o no estaba buena la comida? Riquísima, riquísima y abundante hasta el punto. Punto de que tuvimos un par de platos al final. Creo que la tempura de berenjena la retiramos, ¿no? Pero bueno, riquísimo. Y había por ahí, no recuerdo exactamente qué plato era, uno que nos causó mucha, no, ¿verdad? Despertó nuestra curiosidad. ¿Cuál era exactamente? Ay, el guantún de morcilla de terror. El guantún de morcilla, ¿qué es eso de guantún de morcilla de terror? Lo sabía porque todo el mundo preguntaba por lo mismo. Pues un guantún, si saben lo que es, ¿no? Una especie como de rollito. Ah, pues yo no. Ah, sí, como lo de los chinos, el guantún. Eso, sí. Ah, sí, vale. Rollito así, chiquitito, ¿no? Que hacen allí mismo, ¿no? Y después dentro lo que tienen es morcilla de terror, no chorizo de terror. Sí, aunque él dice que es el dueño del bar y demás. Dice que también lo han hecho y lo pueden hacer y demás, pero este es la de morcilla. Morcilla de dulce. Entonces, la morcilla dulce. Sí, ay, claro. Eso, entonces es un crujiente de morcilla que está muy rico, ¿no? Después, hablando de crujiente, había un crujiente de queso de cabra también muy, muy, muy, muy, muy rico, la verdad. Y mira, hablando de queso de cabra, ¿no tendrían queso de arico ahí en el restaurante La Rama, no? Del porque semicurado este. Sí, pero arico el nuevo, arico el viejo. Hombre, pues no sé cuál. Pues habría que preguntar dónde está la. No, el queso ese, ¿cuál es? El que declararon hace poco el mejor el queso mejor del mundo. El mejor queso del mundo, efectivamente. Un premio que recibió en Irlanda. No. Pero además, entre 1.500 quesos de todo el mundo. Finalistas. Porque claro, creo que había como 3.500 en la preselección. Ah, vaya. Vamos. Habría. Yo es que estoy. Bueno, yo no sé. ¿Tenían queso de arico por ahí, en el menú, José Mí? No, yo creo que este no era. No, había majorero se había. Bueno, que hay huevos, queso majorero también. Hombre, también okay, se llevó okay, su mención okay, especial. El queso donde majorero. Esté una cabra majorera, vamos, que se quite todo lo demás, eso está claro. Pero el queso este no. Y mira que, por ejemplo, esto por lo visto fue una cata internacional de quesos, ¿no? Que se celebró en Dublín, ¿no? Y entonces, pues Canarias mandó 54 quesos, ¿no? Con las tres denominaciones de origen, que es Fuerteventura, Guía y La Palma, ¿no? Y entonces, claro, en esa tremenda competición, el queso de arico se alzó con el premio, ¿no? O sea que leo por aquí, con leche de cabra, semicurado con gofio y pimentón. O sea, digamos que se me está haciendo la boca agua. O sea que, bueno, es que, pero miren una cosa, porque yo cuando, que fue aquí el amigo Iván el que me hizo llegar el mail, yo no sabía nada de esto, pero es que yo luego me puse a buscar, porque claro, o sea, los medios de comunicación en Canarias se han hecho mucho eco, al menos los medios escritos en internet, los digitales, se han hecho mucho eco de esta noticia. Y es que parece ser que este encuentro que tiene lugar todos los años, que este año ha tenido lugar en Irlanda y el próximo año tendrá lugar en Canarias, por cierto, está considerado, bueno, se llama en concreto World Cheese Award, o Award, no sé muy bien cómo se pronuncia. Estamos hablando el reconocimiento que reciben los quesos en estas ferias. Está considerado el mayor reconocimiento que puede conseguir un queso en el mundo entero. Sí. Es el mega queso, se le llama a partir de entonces, además. El mega queso, ¿no? Se le llama. O sea, que yo creo que, hombre, bueno, en concreto, Iván, tú siempre te has calificado como fundamentalista del queso canario, ¿no? Yo sí. Y me he ganado tanto amistades como enemistades, pero yo, bueno, por circunstancias de la vida. Como yo con el blog, entonces, ¿eh? Pues mire, más o menos, como usted con el blog, sí, cada uno lo suyo. Pues yo, por circunstancias, trabajo con regularidad en Francia, y en Francia me he ganado alguna que otra mirada un poco atravesada, ¿no? Porque yo he dicho que el queso francés, bueno, para quien le guste, no voy a negar que tenga la calidad que tiene, a mí no me gusta, Y considero que los quesos canarios son infinitamente superiores que los quesos franceses, ¿no? Pues es bueno, mi opinión. Se ha venido a demostrar. Ya digo, yo soy fundamentalista del queso canario. Y ha habido gente que los ha conseguido probar y me ha tenido que dar la razón. Ha habido otros que no han entrado por el aro, pero mire, ellos se lo pierden. Mira, al próximo que te rete le dice lo que decía Valle Inclán, dice, respecto de los franceses, claro. Dice, que al pan lo llamen pain, vale. Que al vino lo llamen vin, vale. Pero que al queso lo llamen fromaje, eso ya, vamos, es intolerable. No, yo creo que con eso no hace falta más explicación. Bueno, sí, vamos a ir terminando ya por el día de hoy, que se nos viene el tiempo encima. La verdad que, hombre, un aplauso también para los productores de queso canario y en concreto para los productores de queso del municipio tinerfeño de Arico, porque, bueno, esto supone un reconocimiento, el mayor reconocimiento, el una mayor palabra, reconocimiento que puede recibir un queso en el mundo. Sí. Podemos estar y, muy y eso que no cobran, eso que no amigo, cobran, que sobre esto hasta el otro día sin cobrar, que si llegan a cobrar. Yo creo que podríamos hablar a lo mejor un poquito la semana que entra, saber en qué condiciones trabajan los ganaderos, en Canarias en concreto los que hacen este queso, ¿no? Sí, porque parece que muchos apoyos, parece que serio no es precisamente que tengan. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana, si les parece, vamos a dar algún toque y de atención y algo de información. Hoy nos vamos a regocijar con este premio y por supuesto con nuestras felicitaciones desde aquí. Bueno, simplemente recordar rápidamente que nos pueden ustedes leer en www.canariasposible.com, en www.canariasnacion.wordpress.com y que también pueden escucharnos los lunes a las 7 de la tarde y los martes a partir de la 1 de la tarde en canariashabla.com, que es Canarias Habla Radio, una emisora que está emitiendo nuestros podcasts y que les recomendamos mucho que escuchen porque hay mucha buena música canaria también que pueden escuchar a través de esta radio. Bueno, solo me queda ya despedirme. Iván, José, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.